Cuando quieras tener en tu cuenta otra chucha de cartón. Cuando quieras mostrar tus proezas, las lanzas clavadas en el corazón. Me enamoré.